Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio yo soy agricultor, o sea, intentar buscar en mis palabras lo que quiero explicar, ¿eh? Porque, bueno, en fin, empezando, todo la explicación que os voy a hacer es todo al revés de lo que ha venido hasta ahora. Es decir, aquí hay unos ayuntamientos o unos organismos interesados en que los agricultores vayan a trabajar las tierras. En cambio, en el Baix Llobregat pasa, pasa, pasa. Es totalmente, tira, tira, tira. Párate. Es totalmente al revés. A ver, hemos de pensar que la comarca del Baix Llobregat, en principio, es una comarca en la cual ha sido prácticamente un experimento, de un crecimiento brutal. Un crecimiento brutal. Era una comarca eminentemente agrícola, que todos sus productos los vendía en Barcelona. Pero hemos de pensar que ha sido un experimento brutal desde al final de la guerra, es decir, desde los años 60 hasta los 80, en el cual hubo un crecimiento humano de forma bestial. Es decir, pasamos desde acabada la guerra de 50.000 habitantes que tenía toda la comarca y de los cuales 12.000 eran agricultores, y como podéis comprender, muchos de ellos trabajaban para la actividad agraria, a 800.000 habitantes, y de los cuales solo quedan 600 agricultores. Por lo tanto, aquí la cosa ha sido absolutamente al revés. Ha sido absolutamente al revés. Es decir, la Unión de Países se empezó a crear en el año 74. En el 76 estábamos plenamente activos en la comarca, ya teníamos un núcleo formado, y enseguida nos dimos cuenta que no era el precio del producto, de la venta y de todas esas cosas lo que nos amenazaba a los agricultores, sino la defensa del territorio agrario dentro de este gran crecimiento urbano e industrial. Pasa en el año 76, también pasa, estamos en plena transición, lo que he dicho, Baix Llobregat es un experimento de los sindicatos obreros, comisiones obreras, UGT, Unió de Pagesos, aquello es una efervescencia, de luchas de toda clase, sociales, de toda clase, y nosotros también estamos dentro, ¿no? Estamos dentro y enseguida nos damos cuenta que lo que hay que hacer es proteger la tierra. Y por eso, en principio, sacamos este primer panfleto que se llama Salvem el Pla, o sea, salvemos el Pla, bueno, ahora, como se dice, es como le diría, salvamos el delta del Llobregat, que esto fue nuestra primera hoja de ruta, que iba dirigida a los ciudadanos, iba dirigida más que nada a los ciudadanos, más que a los agricultores. Porque los agricultores, con el crecimiento este que veis tan brutal, que en esta, no, no lo toques, no, en esta, que diríamos, lo que queda de agricultura, el parque agrario en esta zona amarilla, el crecimiento de las ciudades, es todas estas zonas azules que ha ido creciendo, que ha ido creciendo la zona industrial, la zona urbana, ha ido comiéndose toda la zona agrícola. Y espérate que no me pierda. Nosotros enseguida vemos que todo este crecimiento tan brutal que lo calificamos como anarco, como los finales del franquismo, como anarco-industrial capitalismo, tenemos la suerte de que se crea el Pla General del Área Metropolitana de Barcelona. En el Pla General del Área Metropolitana de Barcelona, incluso creado dentro del franquismo, que era por Albert Serratosa y el Solans, el Toni Solans, dos arquitectos o dos, no sé cómo se llama esto, arquitectos o urbanistas o algo así, en el cual tiene la tierra que era todo alrededor de Barcelona, calificada por sus, según lo que era, es decir, intentan recoser la destrucción de estas zonas azules e intentan recoser. Meter esto como zonas industriales y preservar un espacio agrario protegido, que la clave era 24, cada color tenía un número, cada color tenía un número. Es decir, y nosotros nos agarramos enseguida a este Plan General Metropolitano porque era la ocasión de hacerlo cumplir, es decir, de comprometer a los nuevos ayuntamientos que vendrían posteriormente, con la democracia, hacer cumplir el Pla General Metropolità, que muchas veces se incumplía con incorrecciones urbanísticas que ocupaban el suelo agrario. ¿Por qué he dicho que iba dirigido a los ciudadanos? Iba dirigido a los ciudadanos porque en el Baix Llobregat un palmo de tierra vale muchísimo dinero. Y evidentemente, pequeños propietarios que eran agricultores se habían hecho millonarios con la venta de la tierra para hacer industrias. Por lo tanto, nuestra lucha en proteger el territorio agrario, primeramente, estoy diciendo agricultores, primeramente topamos con la oposición de la mayoría o de una gran parte de los agricultores, una gran parte, ¿no? Pero sí que había las personas que creíamos en la defensa de esta, que fuimos la que fuimos resistiendo. Llega la democracia, los ayuntamientos presentamos nuestros proyectos de defensa del parque agrario, de defensa de estas zonas 24 del Plan General Metropolitano. ¿Qué pasa con este tiempo? Nos pasan dos cosas. Una, llegan los ayuntamientos democráticos, el destrozo que hay en estas ciudades que han pasado algunas de 10.000 a 85.000 habitantes es inmenso, zonas industriales que no tienen las calles asfaltadas, que las cloacas van, van por encima y desembocan en la zona agrícola. En fin, había un trabajo muy grande a hacer en los pueblos y evidentemente se olvidan de nosotros. Pero nosotros sí que luchamos para que se cumpla, mientras tanto vamos luchando para que se cumpla el proyecto urbanístico este del área, de lo que era el área metropolitana de Barcelona. En esto vamos insistiendo con nuestra lucha, es presidente del área metropolitana, porque a ver, los ayuntamientos del Bajo Llobregat no pueden, no tienen incidencia, no pueden decidir nada en cuanto a urbanismo. Como ya todo está decidido desde lo que podríamos decir el área metropolitana, esto nos salva, ¿no? Porque nosotros incidimos ya por, por el lado superior, vamos a ver pues al presidente de la Corporación Metropolitana de Barcelona, que recae en el alcalde de Barcelona, que al momento Narcís Serra. Narcís Serra le hacemos entender que toda esta área, toda esta zona 24 protegida no tiene un interlocutor directo con lo que es la dirección del área metropolitana, y le hacemos entender que se cree una primera oficina, que ahora no me acuerdo el nombre que le pusieron, que es la que tendríamos un enlace directo con ellos. Narcís Serra lo encuentra bien y al año 85 se crea la primera, no me acuerdo si se llama Gerencia de Agricultura del Área Metropolitana de Barcelona. Esto se crea en el año 85 y de aquí ellos ponen un técnico, estos ayuntamientos y toda esta área está controlada por el Partido Socialista. El Partido Socialista pone un técnico en esta oficina y nos dice que por parte de la Unión de Países pongamos también un técnico, en el cual nosotros destinamos y perdemos un sindicalista que a fin que nosotros somos prácticamente agricultores, él era un técnico agrícola que había cursado estudios, lo perdemos, va a parar aquí, pero bueno, lo perdemos, pero hace un trabajo muy bueno. Dentro de esta primera gerencia de agricultura, vamos a poner esta gerencia de agricultura, el Miquel Domènech sigue trabajando y piensa en la posibilidad de crear un parque agrario en lo que eran las zonas 24 del Plan General Metropolitano, como figura de protección más, es decir, bajar la lupa un poco más en la definición y protección de estas tierras. Él hace sus estudios, en fin, sus escritos y tal. En el año 95 nos lo presenta la Unión de Países, nosotros empezamos a hacer divulgación de este posible en nueva figura urbanística. En el año 96 se crea el Parque Agrario, se consiguen unos, bueno, se consiguen en este tiempo unos dos programas LIFE de estos de la Unión Europea, LIFE Natura y LIFE Medio Ambiente, bueno, no sé si lo pronuncio bien, con una dotación de dinero para que se pusieran en marcha unas primeras pruebas piloto a ver si esto podía ser posible. Esto demostró que era viable, se crea el consorcio del Parque Agrario. El consorcio del Parque Agrario es el ente que gestiona ese territorio. El consorcio del Parque Agrario está formado, por un lado, la Unión de Países, que somos realmente los inventores y los defensores, y por eso nos pongo delante, aunque luego es la Diputación, evidentemente, la que pone los técnicos y el dinero para que esto pueda decir, y el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que es, diríamos, todos los ayuntamientos que forman la comarca del Baix Llobregat, que tienen incidencia dentro del Parque Agrario. Una vez tenemos la gerencia creada, ya se va a elaborar lo que se llama el plan especial del parque agrario, en el cual queda perfectamente delimitado con todas las problemáticas de los ayuntamientos, que uno quería un trocito más, el otro yo quería aquella cosa, en fin. Llega un momento que se logra poner de acuerdo a los ayuntamientos de la comarca, aceptan toda esta idea de protección de este territorio como suya, y desde este momento ya ha elaborado el plan especial y los usos permitidos, dentro de esta zona, ¿no? Esto ya nos da una seguridad de que este territorio no va a ser destrozado, cosa que tiene, continuamente Unión de Pagesos tiene que ir contra los ayuntamientos porque infringen muchas ocasiones pues, la disciplina urbanística. En esto pasan ya, diríamos, a ver, unos 10 años, cuando se celebran los 10 años del Parque Agrari, que debía ser, bueno, es igual, en el 2005 debía ser, o 2006. Nosotros ya no estamos de acuerdo con cómo funciona el Parque Agrari, estamos ya enfrentados con la dirección del Parque Agrari, creemos que ya está bien de ir a explicar que tenemos un Parque Agrari tan bonito y tal, igual, porque no se hace incidencia en los verdaderos problemas que verdaderamente existen, que es, pues, evidentemente, pues, tierras que están abandonadas, tierras que no están cultivadas, queremos que cambien las líneas de actuación, no solamente a reparar caminos, escribir libros muy bonitos y todas esas cosas, sino que se incida sobre el verdadero problema del territorio, que es la disciplina urbanística, que es toda una serie de problemas, el relevo generacional, en fin, les presentamos toda una serie de propuestas que llegan a 12. Y en este mismo tiempo, ¿qué pasa? Estamos ya en el año, en fin, van pasando los años, también pedimos la revisión del plan especial porque había una figura que había habido un error en el cual solo se podían, todo y con esto que el plan general metropolitano permitía construir una edificabilidad de almacenes agrícolas, en la redacción del plan especial se equivocaron y solo se podía, siguiendo a pie de letra, 30 metros cuadrados, es decir, ¿qué pasa? Como cada vez estamos más en la especulación urbanística, como los ayuntamientos se corrompen mucho en el tema del territorio, de recalificaciones, de construcciones, se facilita mucho la construcción, en fin, todas esas cosas, ellos querían ocupar parte del territorio, no retienen este plan especial, desaparece del mapa, si bien sigue vigente, y se consigue ahora la revisión del plan especial, que ahora termina su exposición pública, que terminará el 24 de diciembre, lo volvemos a con todas estas líneas maestras, no tocan los ayuntamientos, se quedan calladitos, no tocan de momento gran cosa, no sabemos a ver cómo irá, pero es una lucha que digo que es continua, es decir, así como aquí queréis que vayan agricultores, allí lo que quieren es echar unos agricultores para apoderarse de la tierra y para hacer sus tinglados, que uno de los últimos tinglados que había en principio había habido, pues era el Eurovegas. Espérate un segundo que me he ido, pero mientras estamos en el 2 años antes de ahora, 2 o 3 años, que hay las elecciones municipales, cambia la correlación de fuerzas políticas en el Baix Llobregat, hegemónicamente socialista, empieza en convergencia, se apodera de la presidencia de la Diputación. El primer envite que tenemos es que no creen que eso del Parque Agrari tenga que existir, no entienden que haya una figura protegida y que, en fin, que un parque, si es un parque productivo, se tiene que poder sostener. Unión de Pagesos tiene mucho trabajo en hacer comprender, en este caso era el Puig d'Ollers, el delegado que se tenía que cuidar de estas cosas. A última hora se convence, volvemos a tirar el proyecto para adelante con el presidente del Parque Agrari, que evidentemente es el presidente del Consejo Comarcal, el alcalde de Gavà. Él dice, la hoja de ruta mía es esta hoja, estos puntos que os he dicho. Bueno, empezamos a ir bien, estábamos ya ilusionados, ¡paf! Nos sale el proyecto Eurovegas. Todos los políticos se olvidan de lo que habían dicho automáticamente e intentan colocarnos Eurovegas en... Hay otro poder con que se ve la figura de la Eurovegas, o sea, era al final del Parque Agrari. Nosotros, evidentemente, nos encaramos decididamente con ellos. Se crea también una plataforma ciudadana, se crea una plataforma que se dice Aturem Eurovegas, que también formamos parte de ellas. Muchos chavales que procedían del 15M, se hace un movimiento ciudadano muy importante. Nosotros como sindicato vamos trabajando por el lado de arriba, es decir, intelectuales, periodistas, conseguimos crear una opinión muy favorable al rechazo de este invento del Eurovegas. Por primera vez sorprendidos quedamos nosotros, que aún no lo hemos acabado de entender, que después de tantos años de explicar a la ciudadanía por activa y por pasiva que tenían una tierra agrícola que defender, que no era solamente agrícola porque daba trabajo a los agricultores, sino que era también medioambiental, en medio del área metropolitana de Barcelona, una zona de lo más próximo posible a una zona verde, que los agricultores con nuestro trabajo lo manteníamos limpio y ordenado, pues sin que le costara ningún dinero a la administración, al contrario, que pagábamos la contribución. Logramos hundir el proyecto Eurovegas, que era un proyecto especulativo de primer orden. Lo único que intentaba este proyecto, porque aquí no cabía, era sacar la protección del territorio. Asimismo, nos lo dijo no el conseller de territorio, pero sí el segundo. Nos dijo, mira, y eso son palabras que puedo repetir en todas partes, digo, mira, dice, las grandes inversiones se captan y luego se ubican. Dice, y los negocios son los negocios. Y los grandes negocios se hacen así. Nosotros expropiamos, luego recalificamos y luego creamos un consorcio con los ayuntamientos y después, digo, y después hacéis la gran pastarada, le dije yo. Dice, vais a quedar como unos marranos. Él no me lo dijo, le dije yo, Dice, vais a quedar como unos marranos. Y me dice, bueno, esto nosotros ya lo hemos valorado. O sea, si quedamos como unos marranos, pero nos vamos a llenar el bolsillo, Bueno, total que la cosa cae por el suelo, continuamos teniendo parque agrario, continuamos luchando, el presidente del parque agrario está de acuerdo con nuestras ideas, en estos momentos parece que somos bastante optimistas, las explotaciones agrarias se han reducido, pero el territorio se lleva al mismo, concretamente se han recuperado ya algunas tierras, 60 hectáreas se han recuperado desde Eurovegas para acá. Hemos hecho acciones sindicales junto con sindicatos obreros. Intentamos presionar a los políticos mediante los parados, que solamente en San Boi, que es mi pueblo, no sé si hay de 6 a 8 mil parados. Vamos a sus asambleas y les invitamos a ocupación de tierras, pero el grupo de parados que apoyen a un parado para que se quede pues, en una hectárea o dos, pero que se quede como agricultor, no como jornalero, sino como agricultor que asuma todas sus... Eso cuesta mucho, esto es muy difícil, pero seguimos presionando desde todas las partes para intentar pues, que apretar a los políticos para que esta figura que hay pues, se pueda conservar. Y solamente ahora deciros otro punto, en el 2010 se hace el plan, no sé, está por ahí bajo, no sé si está en la última, el plan, aquí el metro. Bueno, estas diferentes formas, fijaros aquí está, cómo era el Baix Llobregat en el año 1900, no veréis Barcelona en el lado de allí, una pequeña mancha, los pueblos de alrededor de la valle, del valle eran minúsculos, y en solo pues estos años pues se produce, ahora pasa si ves la última esta, ¿dónde está? No, es que es todo esto para explicar cómo está formada la tierra, no sé. Bueno, se da la revisión de lo que podríamos llamar el Plan General Metropolità, que tiene otro nombre, pues es Plan General del Área de Barcelona, no sé cómo le llaman. Ah, bueno, estos son luchas sindicales que tenemos nosotros. Y esta tierra está calificada como agrícola y medioambiental, fijaos, en el 2010. Y en el mismo 2010, esto es el mercado, es cuando nos proponen el tema Eurovegas, o sea que es una lucha continua, así como otros sitios para que vayan agricultores, aquí es para que nos echen fuera.